desde el año 2006 que presentamos el proyecto nosotros, donde 1.200 firmas de 1.200 familias del sector apoyaron la creación o la construcción, mejor dicho, de un edificio, una escuela secundaria, ya que este sector no tiene una escuela secundaria. Uh-huh. Presentado el proyecto y llegado a manos del intendente en ese momento, don Elio Seseberri, inmediatamente con una ejecutividad muy importante dispuso la donación de un terreno ubicado en la calle Juan 23 y 26 de septiembre del barrio Seco 2 de 3.600 metros cuadrados para la construcción del edificio. Ese proyecto fue elevado también al Consejo Escolar. Quizás en algún momento no se le dio la ejecutividad o la dinámica que tendría que haber tenido, pero bueno, en el mes de junio de este año, desde el Consejo Escolar y con la aprobación de la parte de inspección y del Consejo Escolar mismo, fue elevado el proyecto a la unidad ejecutora provincial, toda la documentación relacionada con la creación de esta nueva escuela, o sea, la ordenanza, los planos y el certificado dominical. Con esta papelería en provincia ha ordenado al arquitecto Roberto Porta del Servicio de Infraestructura que llegue acá a la ciudad para avanzar sobre la construcción de la escuela secundaria esta número 20. La escuela secundaria está funcionando en la escuela número 76, vale. Primero a quinto año ya funcionando. Necesitaríamos un espacio que ya está decidido para el año que viene para que funcione el sexto año. O sea que el secundario ya está en funcionamiento. Para el año 2013, debido a que hay una muy importante matrícula, y como está funcionando en la escuela número 76, que también funciona la primaria, ya se ha llegado a un acuerdo para que a la mañana en el año 2013 funcione la secundaria y a la tarde la primaria. Eso es un paso importante. Pero también, como también es importante que la secundaria esté trabajando ya, ¿no? Uh-huh. De primero a sexto año, ya el año que viene. Este arquitecto va a hacer el proyecto para después, aprobado por la Dirección General de Escuela, concretamente la Unidad Ejecutora Provincial, llamará a licitación y comenzará la construcción. Uh-huh. Esa es la idea.